Buenas noches a todos. Os deseo un feliz año nuevo con mucha salud para este año. Vamos a empezar con el primer título de la canción La Gasolina, que la canta Daddy Yankee, y seguiremos con Víctor y Tito y Víctor Manuel, Hay Amor. Más secreto. extraña enfermedad. Mi corazón está muriendo de pena y dolor porque no tiene tu amor. Seguiremos con Sergio Contreras, Llena de luz y de sal, y después Ráfaga Mentirosa. Bueno, vamos ya. Vamos a darle un toquecito flamenco al tema, ¿no? ¿Qué pasó? Para que disfrute. A ver, dice así. De luz y de sal, de sal de la mar, me tiene loco, por ella muero, poquito a poco. De luz y de sal de la mar, me tiene loco, por ella muero. Llena de luz y de sal de la mar, me tiene loco, por ella muero, poquito a poco. De luz y de sal de la mar, me tiene loco, por ella muero, poquito a poco. Llena de sal, yo observo sus caricias y es que llena de sal. Me engancha a mí su brisa, mírala llena de sal. Impregno de fragancia que pasean por mi estilo, acento con elegancia, llena de sal. Yo observo sus caricias y es que llena de sal. Me engancha a mí su brisa, mírala llena de sal. Me impregno de fragancia que pasean por mi estilo, acento con elegancia. Prueba, prueba mi sabor sureño. Prueba mi sabor que quita el sueño. Prueba, niña, prueba mi sabor sureño. Pruébalo, mi sabor que quita el sueño. Mezcla sal, luz, el verde y el azul, como un truquito de magia. Te sale ella, mira tú, no me hace falta más. Con ella a mi ladito tengo estrellitas del cielo parada y regala. El conquero son sus pechos y por sus venas navegan tres barquitos que, aunque algunos digan, me partieron de Sevilla. Bien sabe ella cómo sucedió tal hecho. Hecho el resto, y en esta canción, pa' que no la critiques tanto, de corazón. Y hecho el resto, y en esta canción, dame un refresquito que me muero de calor. Sal de la mar, me tiene loco, por ella muero, poquito a poco. De luz y de sal de la mar, me tiene loco, por ella muero. Llena de luz y de sal de la mar, me tiene loco, por ella muero, poquito a poco. De luz y de sal de la mar, me tiene loco, por ella muero, poquito a poco. Pienso recorrerla suavemente sin reproche, mientras pensaré en alguna letrilla, porque mira qué difícil escribirte a ti, chiquilla. Paro, me siento en la plaza La Merced, parece que algo sale en mi cuaderno, no lo sé. El deseo de que siempre esté presente invade mi pecho, mi puño. Yo no entiendo a esa gente que sin más, sin explicarme más, que sin más, sin pararse a pensar, le dan de lado, la critican, la maltratan, la abandonan, la destrozan, sin importarle nada. Así siempre seremos el culo del mundo, con gente así que nunca ayudarán a estar el último. Tú te tendrás que acostumbrar, que acostumbrar, que acostumbrar. Vente a

cada día. De ti vivo enamorado desde que te vi. Ahora viene Desierto Drive con Pesan Inviernos y el Norte Amores Sin Palabras. dice Sergio Amada. Ella dice bien, se meten en un bus y encuentran un atasco. El cine es lo de menos. Canto del loco con besos seguidos de Fito Fittipaldis, por una boca vive el pez. Atiende por qué has salido a la calle tú tan fresco y dime por qué te has tirado tres horas en el espejo pa' ponerte guapo pa' ligar. Para ir a la calle y no piensas que soy igual, que ya no vas a impresionar, que lo bueno y lo que importa está en los besos, y eso es lo que quiero, besos. Todas las mañanas me despierten besos, sea por la tarde y siga habiendo besos, luego por la noche me den más besos pa' cenar. Si no se te ven, se te han olvidado los sentimientos, tienes que empezar por resolver lo que tienes en tu vida.

Empezamos con el grupo Caótico Otra Noche, seguido de Boycott con Tus Problemas Crecen. Yeah.

La Vimel sur Arc-en-Ciel Orléans. Miranda, já o constitucionalista Jorge Bacelar Gouveia, também ouvido pela Antena 1, considera que o direito de voto prevalece nesta questão e, portanto, há margem constitucional para suspender o isolamento de pessoas infectadas.